larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. A inicios de la década del 70, los Faces eran uno de los grupos de rock and roll mejor pagos del mundo. La banda, que era una derivación de los Small Faces con el aditamento del vocalista Rod Stewart y el guitarrista Ronnie Wood, tenía potencia sonora, varios hits en la radio y sex appeal en el escenario, sobre todo por parte de Stewart. El color gastado de su voz y su apariencia llamativa hicieron de él una presa para los sellos discográficos, que pronto le crearon una carrera solista. Rod se convirtió en un éxito y pasó a ser una estrella de rock que superó la talla de los Faces. La exposición de Stewart, sus giras solistas y su ego empezaron a socavar al grupo, que antes se preciaba de pasar más tiempo en los bares que en el estudio, en una muestra de la unidad emocional de sus integrantes y de su gusto, claro, por la bebida. Para fines de 1972, cuando los Faces empiezan a grabar su nuevo álbum, Rod Stewart ni siquiera asistía a las sesiones de grabación. El control artístico se concentró en las manos de Ronnie Lane, el bajista del grupo, un músico de perfil bajo que se convertirá en el corazón y cerebro del último disco de uno de los grupos de rock and roll más feroces y efímeros de los 70. Presentamos hoy, en larga duración, Olala, The Faces. Don't try. Larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Los Faces habían nacido en 1969 como una fusión entre los Small Faces y The Jeff Beck Group. Ese año, el guitarrista Steve Marriott dejó a los Small Faces para armar una nueva banda, Humble Pie. Así, los Small Faces quedaron reducidos al tecladista Ian McLagan, el bajista Ronnie Lane y el baterista Kenny Jones. Ese trío, entonces, convocó a Ronnie Good y a Rod Stewart, que habían formado parte de The Jeff Beck Group, para iniciar una nueva etapa. La nueva banda encontró rápidamente una identidad ligada al rock and roll sin demasiadas ornamentaciones, toques de country y folk inglés, más una fuerte presencia escénica, alimentada por el carisma y el aspecto de Rod Stewart y Ronnie Wood, dos precursores del glamour rockero que se explayaría a lo largo de la década. Por si fuera poco, encuestas de varios medios especializados pronto los ubicaron como una de las mejores bandas para ver en vivo, algo que era exacerbado por cierta notoriedad de los miembros del grupo, noctámbulos y buenos bebedores. Entre 1970 y 1971, los Faces grabaron 3 discos y se convirtieron en un grupo realmente exitoso, a pesar de que Rod Stewart aseguraba que gran parte del mejor trabajo lo hicimos en el pub. La fama del grupo llevaría a que su vocalista fuera tentado con una carrera solista paralela, lo que sería el principio del fin de los Faces. Seguimos escuchando Oh La La de Faces. Letter from your hometown makes you sad. You read it when the world Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Hacia 1972, Rod Stewart ya tenía mayor éxito con su carrera solista que con los Faces. Tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, los dos primeros discos en solitario de Stewart, Every Picture Tells a Story, de 1971, y Never a Dull Moment, de 1972, habían elevado la figura del cantante a la de una estrella de rock. Stewart tenía un carisma y un color vocal que lo destacaban de inmediato. Así había sido desde el principio, cuando decidió abandonar sus sueños de futbolista y se sumó a Hoochie Coochie Men, su primer proyecto musical. Más tarde se sumó a The Steam Packet, grupo con el que tendría su primera experiencia en un estudio de grabación, y luego a The Jeff Beck Group, su primera prueba de fuego. Jeff Beck, uno de los guitarristas más notorios de la escena inglesa de fines de los 60, lo contrató e incluso le dio coraje para participar en algunas de las composiciones que conformaron Beck Olá, el disco que editó en 1969. Ese disco, como el anterior, Truth, de 1968, habían hecho notar las cualidades vocales de Stewart. Mercury Records le propuso iniciar una carrera como solista, algo que se retrasó por cuestiones burocráticas no del todo esclarecidas. Lo cierto es que para la misma época, en la segunda mitad de 1969, Ronnie Wood, que había compartido el Jeff Beck Group con Stewart, fue convocado por los Small Faces para reemplazar a Steve Marriott. Como Marriott también era cantante en el grupo, Wood recomendó a Stewart para el puesto en voz principal. El comienzo de la carrera solista de Stewart quedaría suspendido, aunque no por mucho tiempo. Seguimos escuchando Olala de Faces. Just go without me, and I see it anyway. If I miss you at the station, I want you on that train. I don't want a sad sack, 'cause I'll be there, come what may. Leave a message with the porter, leave it at the gate. Let me know that you're a boarder. Just a word to know that you're safe. Oh. I walk from Maryland to Silvertown. I hope to catch you in the street. I must have missed you by a moment, dear. I tried the place we always meet. So if I'm late, darling, don't hesitate, no, no. Go on your own, son, and I'll catch you there anyway. I might lose some time, baby, but if I do, commands in an hour when I'm laying down beside you. La la la la la la. Thank you. larga duración, donde los discos se escuchan de principio a fin. El éxito masivo de Rod Stewart como solista complicó las cosas para los Faces, que eran vistos casi como un grupo de acompañamiento de su vocalista. Así que el clima interno del grupo no era el mejor en septiembre de 1972, cuando se embarcaron en la grabación de su cuarto disco. Dadas las circunstancias, la banda tomó la decisión de contratar al productor artístico Glyn Johns, un reconocido piloto de tormentas. Johns había trabajado en el disco anterior de los Faces, así que ya los conocía, pero además había estado en medio del infierno que fueron las sesiones de grabación de Let It Be de los Beatles. Johns había logrado sacar algo de aquellos días de enero de 1969 en los que los Beatles se hablaban poco más que para insultarse. Entre los antecedentes de Johns figuraban también trabajos para los primeros discos de Led Zeppelin y Humble Pie. Oh La La se grabó en los estudios Olympic de Londres entre septiembre de 1972 y enero de 1973. Durante buena parte del tiempo, Rod Stewart se mantuvo alejado del proceso de trabajo, por lo que el control artístico recayó sobre el bajista Ronnie Lane, cuyas composiciones ocupan casi todo el lado B del disco. Seguimos escuchando Oh La La de Faces. And ignore all their signs. I'm walking round in circles. I've closed my ears and believe my own lies and break the silence always. I make a lot of words, big storm in the air. All around your hair it's blowing. Just leave it be and it will all blow away. The weather's always changing. You can go if you want to. I don't own you. Go be wild. Leave my head, it's wide open. So is the door evermore. I'll keep you in chains than if you were to leave me. I am what you are and I'm running to a far open prairie. So you can go if you want to. I don't own you. Go be wild. Leave my head, it's wide open. So is the door forevermore. Thank you. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Donde los discos se escuchan de principio a fin. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Así concluye Olala, el cuarto disco de los Faces, con Ronnie Lane en voz, en reemplazo del ausente Rod Stewart. Si bien Stewart no estuvo presente en la mayoría de las sesiones de grabación, sí se encargó de la mayoría de las partes vocales y figura como coautor de algunas canciones del disco. Sin embargo, el álbum está determinado por la identidad musical de Ronnie Lane, que hizo prevalecer sus composiciones influenciadas por el folk y el country. Aunque hubo cierta satisfacción con el sonido del disco, pocas semanas después de que se publicara, Rod Stewart declaró ante la prensa que el trabajo no le había gustado nada y que sentía que los Faces podían hacer algo mucho mejor. Las palabras de Stewart destaparon por completo el malestar interno del grupo y la ira de Ronnie Lane, quien abandonó la banda. Pese a ello, los Faces continuaron con sus presentaciones en vivo con el japonés Tetsu Yamaguchi en el bajo. De esta etapa, escucharemos dos canciones que se incluyen en el álbum en vivo de 1974, Coast to Coast, Overture and Beginners. Son Stay With Me, una composición conjunta de Rod Stewart y Ronnie Wood, y una versión de Jealous Guy, el clásico de John Lennon. Seguimos escuchando Oh La La de Faces. Thank you. control. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. La salida de Ronnie Lane, su principal motor creativo, quitó algo de impulso a Oh La La, que no fue muy bien recibido por la audiencia de su época. En cambio, sí fue revalorizado algunos años más tarde como quizás el mejor trabajo de estudio de los Faces. El disco también se ganó un lugar en la historia por su portada, una excentricidad fuera de toda norma. Se trata de una tapa de algún modo interactiva que fue propuesta al grupo por el diseñador Jim Ludwig. Además de crear portadas para álbumes desde fines de los años 50, Ludwig coleccionaba trabajos en papel. Entre ellos tenía una publicidad de pasta de dientes de 1930, de donde sacó la idea para el disco. En ella se veía la foto de una estrella de la radio a la que se le podían desplazar los ojos y la boca mediante un mecanismo ubicado en el reverso. Para el disco de los Faces, Ludwig eligió una foto del actor italiano Ettore Petrolini e introdujo el dispositivo mediante el cual la cara de la imagen hacía un extraño gesto. Ludwig les mostró la idea a los músicos, que quedaron impresionados y le dieron la aprobación para hacerla. Según cuenta la leyenda, la expresión de Ronnie Wood al ver el proyecto terminó dando el nombre de Oh La al disco. Si bien las primeras ediciones contaban con esta portada novedosa, las sucesivas ediciones por fuera del Reino Unido no contaban con el movimiento en la cara de Petrolini ni en el interior de la caja del vinilo, donde por un dispositivo similar se podía hacer que los miembros de los Faces le levantaran la pollera a un artista de vodevil. Por último, en la edición original del disco había un agradecimiento especial para el productor Glyn Jones, a quien los Faces esperaban ver al año siguiente en un hipotético próximo álbum. Pero la renuncia de Ronnie Lane lo impediría. Ahora, para despedirnos de nuestro programa de hoy, nos acercaremos más a Ronnie Lane, el corazón detrás del último disco de los Faces, y escucharemos algunas canciones de su primer disco solista, Anymore for Anymore, editado en 1974. Presentamos hoy, en larga duración, Oh La La de Faces. last night, while Laura was there, I saw the apron string all around her head. Roll on, babe, don't you roll so slow, but when I wheel on the turn, you don't roll no more. La obra es más importante por encima de quien la crea. Es lo que prevalece y lo que lleva el mensaje. Larga duración, una hora al calor de un disco. Larga duración, sábados y domingos a las 11 de la noche. Larga duración, la discoteca de Radionauta.